Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Muy, pero muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo estamos? Toda mi gente blusera, rock and rollera. Estamos llenos de buena onda. Es viernes por la tarde y hoy tenemos una tarde llena de sorpresas. Muchas sorpresas, mucha música. Estamos con una invitada muy especial, una muy querida amiga mía. Nos visita esta vez Ariana Seguá, quien es bibliotecóloga de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Cuéntanos, Ariana, ¿a qué has venido a visitarnos hoy? ¿Qué tienes para nosotros? Hola, buenas tardes, Adrián. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que me están escuchando en este momento. Y bueno, nada, vine a anunciar el evento que tenemos para la semana que viene, del 24 al 28 de abril, en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, en conmemoración al Día del Libro Internacional. Al Día del Libro, claro, estamos pendientes de que la próxima semana, desde el lunes, empezamos la Semana del Libro. Correcto. Sin embargo, Adrián, el Día del Libro es el 23 de abril, que cae domingo. Culminamos con el 23 de abril. Perfecto. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué iniciativa o qué propuesta nos tienes tú para todas las personas que nos están escuchando y les interesa un poco la lectura y esto de la Semana del Libro? Bueno, fíjate algo, la idea es fomentar lo que es la lectura, ¿no? Recordamos que estamos en una universidad que en este caso es de educación superior. Y la idea es que los estudiantes y los jóvenes se sientan motivados a estudiar, a leer, a poder crear su propio libro, ¿no? Ahí vamos a hacer un paréntesis. Estamos hablando de que quieres motivar a los jóvenes a leer y a escribir. Sí, correcto. Entonces, esta cuestión de la Semana del Libro es precisamente para identificar jóvenes que tengan ya algunas obras y quieran escribirlas o publicarlas, ¿verdad? Perfecto, sí, porque sabes que a veces, Adrián, los jóvenes se sienten como intimidados de que a la hora de escribir algún texto, alguna letra, sienten que van a ser rechazados por la sociedad. Y esto que tú estás haciendo es específicamente, no sé, de acuerdo con algún género. Tengo entendido que la universidad en la que tú estás, pues, va mucho hacia el lado científico, ¿verdad? Fíjate algo, Adrián. La Universidad Iberoamericana es exactamente la universidad que tú necesitas. Ese es nuestro eslogan. Y tenemos carreras de ingeniería en software, licenciaturas en nutrición y dietética, gastronomía, hospitalidad y hotelería, turismo, producción para medios de comunicación, y en este caso también gastronomía. Entonces no es una universidad cualquiera con carreras cualquiera. Encontramos cosas muy diferentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero, y digamos que yo estuviera, no sé, dentro de los jóvenes que están en la universidad, y yo tengo un texto, no sé, un texto de poesía. Y de acuerdo con las carreras que tú me mencionas, no es afín a ninguna. Pero en esta semana, con este evento que tú quieres hacer, con esta iniciativa, ¿podría darse la posibilidad de publicar eso? Sí, por supuesto. De hecho, toda esta semana que vamos a tener actividades maravillosas, tanto para público interno y externo, vamos a poder contar con las publicaciones. Los jóvenes van a llevar todos aquellos textos que ellos quisieran publicar y a fin de ya la semana culminar este evento, se va a hacer su publicación. Cualquier género literario, ¿no? Cualquier género literario. Estamos hablando de ensayos, cuentos, microcuentos, poemas, todo. Correcto, sí. Todo, sea de índole literario o científico. Correcto, sí. Entonces es una carta abierta para todos los que tengan esas obras de baúl guardadas en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su habitación, y pues quieran echarle las ganas de publicar, de dar a conocer su obra, ¿verdad? Exactamente. Para que se hagan conocer tanto en la universidad, en la parte interna, como en la parte externa. Como fuera de ella. Y en esto que tú estás haciendo, ¿has tenido alguna clase de apoyo? Sí. en la Universidad Iberoamericana, en la parte institucional, todos de verdad me han ayudado, me han apoyado para que este evento se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Y qué tienes más o menos preparado? ¿Qué cosas ya tienes listas para este evento? Bueno, para darte un adelantito, Adrián, el día lunes vamos a tener un escritor súper famoso, se llama Julio Pasos Barrera. Va a estar con nosotros desde las 10 de la mañana en el auditorio de nuestra Universidad Iberoamericana del Ecuador. Vamos a hacer un conversatorio donde vamos a conocer un poco la historia y qué libros, en este caso, han sido desarrollados y han sido de contribución para toda la educación superior. Ya, y me estás hablando de que viene Julito Pasos. ¿Qué personaje? Porque yo lo conozco a Julito Pasos, pero preséntanos un poquito un libro de él, por ejemplo, que te haya motivado a buscarlo a él. El sabor de la memoria. Es un libro muy, muy bueno, de verdad. Por ejemplo, en la universidad de nosotros, los chicos lo utilizan muchísimo. ¿Qué tipo de literatura es El sabor de la memoria? De gastronomía. Ah, de gastronomía, es afín a las carreras que tú me mencionaste. Correcto. Ya, perfecto. El día martes van a haber exposiciones de libros con diferentes editoriales. Ya. Para que se acerquen tanto los docentes, los estudiantes, y puedan observar la variedad de libros que en este caso se estarían exponiendo. Ahora, dentro de eso, bueno, de pronto me vas a decir que te pongo en jaque con la pregunta, pero verás. Alguna vez yo conversaba con un colega, un amigo escritor, me decía que muchas veces el problema por el que los estudiantes no leen es el costo, el valor de los libros. Entonces, en esta expo que tú vas a hacer, de pronto estas editoriales han accedido a alguna clase de descuentos para los estudiantes o para las personas que van a asistir al evento. Sí, se han accedido el 50% de descuento. El 50% de descuentos, sí, es decir, que los libros que cuestan $40 los vamos a encontrar a 20 y van a haber libros, no sé, desde $5, ¿verdad? Algo así, sí. Precios súper módicos para todas las personas, libros de todo tipo, me imagino yo. No tanto de todo tipo, es un poco más especificado en lo que damos con respecto a las carreras de la universidad. Correcto. Entonces, literatura vamos a encontrar poco. Sí, ya. Sí vamos a encontrar de fotografía, de gastronomía, de nutrición y dietética. Libros de fotografía, eso me parece magnífico. Alguna vez yo también entre tantas cosas que yo he querido hacer, pues dicen 7 oficios, 14 necesidades. Entonces, pues me he metido también en el lado de la fotografía. Entonces, qué bueno. Los libros de la fotografía, pues no es como uno a veces piensa, ¿no? Que son libros donde te dicen cómo angular la cámara. Hay unos que sí son técnicos, ¿no? Pero hay otros libros que desempeñan más la cuestión artística y te dice, bueno, pues te plantea fotos. Y es uno el que los interpreta más o menos como una exposición. Me estás hablando de ese tipo de libros también, ¿verdad? Sí, de todo un poco. Listo, qué chévere. Estábamos lunes, que va a estar Julio Pasos, martes la expo. ¿Algo más que nos tengas para nosotros? El miércoles vamos a estar con el escritor Darío Ramos. Ah, Darío, que nos visitó el martes de esta semana, el Darío. ¿Qué va a hacer este loco en el evento? Bueno, fíjate que él va a exponer un libro que recién sacó al aire, ¿sí? Y en este caso va a darle una charla a todos esos jóvenes que quisieran en algún momento escribir un libro. Como estás hablándome de una charla motivacional. Sí, él tiene discapacidad visual. Ajá. Entonces la idea también es un poco incluir a todas estas personas. Ya. Para que no se sientan que están un poco a un lado. Al contrario, él posee su discapacidad visual, pero puede escribir. Entonces es maravilloso poder contar con él y su presentación en nuestra universidad. Y desde otra perspectiva también, ¿no? Porque haciendo alusión a la discapacidad de loco Darío, pues él no ve las cosas como nosotros. Claro. Claro, sí, sí. No, y este chiste me van a decir que soy un cruel, pero por la confianza con el loco Darío, pues así son las cosas, no ve las cosas como nosotros. Entonces, vas a estar el lunes con el Julito, el martes tienes esta expo con las editoriales, el miércoles va a estar Darío motivándoles a los muchachos. ¿verdad? Y también vas a estar tú, Adrián, no te puedes escapar. Sí. Vas a estar dando una charla motivadora para todos estos jóvenes que quisieran escribir. Yo voy a dar una charla. Ay, es que no sabes. Me acabo de enterar. Ya sabes, ya te enteraste. ¿Y de qué les voy a hablar? Cuéntales a la gente un poco de qué les voy a hablar yo. Es un poco acerca de cómo crear esa motivación al joven que está allí sentado estudiando y quizás tiene algún tiempo libre, quisiera escribir algunas letras, algún párrafo, uh-huh. y no sabe de repente cómo identificar qué tipo de literatura, narrativa quisiera hacer. Entonces, bueno, prácticamente es eso, impulsarlos a que ellos puedan escribir. Eso voy a hacer yo, ¿verdad? Claro. Ya, perfecto. Así que ya lo saben, a la gente que quiera, pues ir a... Perdón, yo sigo enfermo, ya es 20 días y no me curo. Pero en fin, a la gente que quiera, pues, encontrar libros fuera de lo común, a la gente que quiera encontrarse directamente con los escritores, pues asistan durante toda esta semana. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 24 de abril, del día lunes, uh-huh. al 28 de abril. ¿Día jueves, viernes? Viernes. Viernes, culminamos el viernes. Correcto. Muchas sorpresas más que aún no nos cuentas, ¿no? Actividades maravillosas, no se las pueden perder. Me imagino tan maravillosas como tú. Vámonos a escuchar un poco de música. Nos vamos con musiquita. Andresito en los controles, muchísimas gracias. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvimos. Acabamos de escuchar al Blues Project Rolling con la canción que tiene su mismo nombre, y aprovechamos para saludarlo a toda la banda, al Bruce Project Rolling, a Sergei Proshunin, y a nuestro productor, Patricio Recalde, a su esposa Margarita Altuna, nuestros productores, quienes se encuentran en Tampa, Florida. Un saludo y un abrazo enorme de parte de todos acá. Y les recordamos a todos los oyentes que nos pueden sintonizar en la 940 AM. Nos pueden ver en vivo en radio y video. Ariana, saluda a la cámara para todas las personas que nos están viendo en video. A través de www.radiocce.com. Y se pueden descargar ya en su Play Store para Android nuestra aplicación Radio CCE HD, en donde pueden estar al tanto de todo lo que estamos haciendo aquí, no solo en el Woodstock Blues, sino en todos los programas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos muchísimo el espacio también a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este programa que nos brindan. Ahora sí, Ariana, cuéntame, ¿de dónde nace, cómo te entra a ti este bichito de gestar, de producir, de preparar este evento? Verás, Adrián, eso fue un domingo. Un día estaba por la Carolina. Con hora y fecha nos cuenta, ¿ya? Sí, 8 de la mañana, pudiera decirte. ¿Ya? Y estaba trotando. Y yo dije, wow, ¿qué puedo hacer por la Universidad Iberoamericana para impulsarla? Para que tenga ese impulso durante todo este año, ¿no? 2017 que estamos ahorita. Y pues dije, nada, se acerca el Día Internacional del Libro, el día el 23 de abril, como lo recordé hace poco, y dije, qué genial, ¿no? Sería hacer un evento, pero una semana. Porque te comento, Adrián, son muchos jóvenes, edades entre 20, 25, 23 años, y entonces un ambiente muy cálido, muy juvenil. Y sí vi que les hacía falta un poco ese impulso, y por qué no, tomé esa iniciativa para realizar este evento. Pero fue así, de un trote. De un trote. Ya, entonces, bueno, súper chévere, ¿no?, lo que nos cuentas, pero me hiciste acuerdo, ya que mencionaste el Parque de la Carolina, hace 2 años ya, le acolité a producir a un pana mío, Santiago Yepes, que ahorita está estudiando una maestría de literatura en España. Produjimos juntos un documental. Qué bien. Que se llama Libros Malditos o Tabúes Escondidos. Wow. Lo sacamos de aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional. Y es precisamente un libro que ahorita que me cuentas, pues lo que estabas pensando cuando soñaste este evento. Va bastante por ahí. Nosotros con el documental pues nos quisimos enfocar, lo hicimos, lo desarrollamos en el colegio donde Santiago daba clases, que es el colegio Manuela Cañizares. Entonces nos enfocamos a eso. ¿Por qué los estudiantes de secundaria, de la universidad, etcétera, pierden el hábito de leer, la costumbre de leer? ¿Por qué leer se transforma de algo bello en algo obligatorio? ¿Y por qué el escribir se transforma de algo comunicativo? A veces yo digo por el egoísmo, ¿no?, de los escritores, pero también es por el miedo, como vos decías, al rechazo. Entonces estaba ahorita justo hilvanando ideas que vos me decías, y justo en la Carolina grabamos algunas escenas del documental. Okay. Si es que tú estabas trotando, me imagino que estabas por la Cruz del Papa, en esa pista que es ahí, ¿verdad? Sí, correcto, la Cruz del Papa. A unos 20 metros de ahí fue donde grabamos las escenas del documental, en donde, bueno, pues actuaba yo, entre mis 14 oficios. ¡Qué bien! Actuaba yo y me arranchaban. Yo estaba leyendo un libro y venía un militar, un policía, a arrancharme el libro y a prohibirme leer. Entonces, muchas veces esto pasa con las personas. Yo digo que a veces el sistema mata los intereses de la lectura el momento que deja de fomentarla. Es así. El momento que deja de fomentarla. Entonces ahí es cuando los jóvenes y los escritores y las editoriales, porque todos trabajamos juntos, los escritores no servimos para nada si es que no tenemos quien nos lea y quien nos publique. Y aunque tengamos quien nos publique, las editoriales tampoco funcionarían si es que no tuvieran lectores que compren esos libros. Si es que se pierden los lectores, es todo un medio el que se cae abajo. Entonces ahí es cuando todos nosotros gritamos desesperadamente y aullamos cada noche por personas como tú, que están trotando a las 8 de la mañana y se les ocurre realizar eventos como estos, invitar escritores de esta magnitud y pues invitarles también a los jóvenes a que tengan ese contacto íntimo con la escritura y con la lectura, sea del tipo que sea. Claro. Sea del tipo que sea, la escritura y la lectura es una manifestación enorme. Entonces, bueno, de ahí te nace a vos el bichito a las 8 de la mañana, ¿y cómo lo empiezas a desarrollar? Bueno, lo comentó en la universidad, que quisiera hacer un evento. Ajá. Me toman la idea como algo positivo, ¿no? Ya. Como algo de, oye, bien, esto no se había realizado en algún momento. Uh-huh. Que tengas esa iniciativa, te felicito. Cuentas con nuestro apoyo. Una bomba, ¿sí?, con la innovación. Algo así. Entonces, imagínate, cuando me dicen, te felicito, cuentas con mi apoyo, ahí le dimos play, como decimos nosotros. Ya. Y comencé a reorganizar esto, que no es tan fácil, porque, créeme, Adrián, buscar a un escritor famoso y aquí del Ecuador, wow, increíble. Claro, entre nosotros, bueno, pues tenemos nuestros grupos de panas, ¿no? Y si conoces a uno, vas conociendo al resto, pero me imagino, pues, para ti llegar sin contacto a alguno de los escritores y con iniciativa, esa innovación de querer buscarlos, debió haber sido difícil. ¿De quién nomás has recibido, pues, apoyo? ¿Quién te ha ayudado a encontrar a los escritores? ¿O qué dificultades tú has enfrentado durante este tiempo en los que vas preparando el evento? Bueno, fíjate algo. Una de las personas, uh-huh, fue el escritor Jorge Dávila. Jorgito, gracias ya. A él pude contactar el número telefónico de el escritor Julio Pazos. Ah, de Julito, ya. Y en compañía, por supuesto, de ti. No me hagas la foca, estamos en la radio. Okay. Ya, sí, claro. Sí, sí, me acuerdo, pero te estoy preguntando para que la gente que no nos vio en ese día, pues, se haga la idea. Ya, chévere. Entonces, te dan la respuesta positiva en la universidad, empiezas a buscar escritores bajo cielo, mar y tierra. Ellos te dicen que sí, que van a participar de todo esto. Y en la parte logística, allá en la universidad, más o menos todo el mundo, me imagino que te está echando una mano para prepararlo, ¿verdad? No tienes idea de lo agradecida que estoy con todos los que me han apoyado aquí. O sea, ¿sí?, te digo nombres infinitos. Desde el rector, Diego, ¿sí?, Castro, hasta Talento Humano, Gaby, lo que es Cari, que me están escuchando. Hola, el Cari. El profesor Juan Francisco, Patricio Guevara. Ya. Uy, infinidades de personas que de verdad me han prestado su apoyo incondicional. Chévere, qué chévere. Entonces vamos a tener un pequeño encuentro de entre escritores, entre lectores, entre estudiantes allá en la Universidad Iberoamericana la próxima semana. Vamos a irnos con un poco de más musiquita para seguir ambientando la onda de este viernes. Vamos de ahí. Thank you.

es una amplia gama de trabajo. Son los duros entre los más duros. Algo así. Se mueven entre todos los conocimientos, todas las carreras, la generalización absoluta de la información, ¿verdad? Exactamente, investigación científica. También. Pero aparte de inteligentes, también han sido guapos. Ah, gracias. ¿Ya? Ya, ok. Y las iniciativas de lectura allá en Caracas, donde tú estabas, pues, ¿son igual que acá, son menos que acá, más grandes? O cuéntame un poco de eso. ¿Cómo son allá las iniciativas de lectura? Son bastante altas. A los venezolanos nos gusta leer. ¿Sí? Eso sí te puedo decir. Un venezolano que no va en un bus con un libro, créeme que no es un venezolano. Sí, lo mismo he escuchado de todos los países. Sí. Claro, yo te decía, en la investigación que yo hice para mi documental, tuve un argentino que me dijo exactamente lo mismo y yo lo pude constatar cuando estuve allá. Pero hasta hace 3, 4 años, aquí en el Ecuador el índice de libros leídos al año era un libro y medio máximo que leían los ecuatorianos al año. Yo me jacto de sacarles en cara toditos, no sé, me gusta decir que parte de eso lo hice yo, pero no es verdad. Pero hoy en día el índice de libros que leen los ecuatorianos va de los 5 a 6 libros anuales. En 4 años pasó de medio libro anual a 6 libros anuales. Entonces, hemos crecido también como lectores. Ahora, en Venezuela ya me dices que son bastante grandes. Igual hay encuentros entre escritores y lectores. Sí, ¿sí? De hecho hacen la feria del libro FitBen todos los años. Es una gran feria. Recuerdo que siempre iba cuando estaba en la universidad. Una profesora nos llevaba. ¿Sí? Sí, teníamos que investigar desde cuántos stands habían hasta cuántos libros y autores estaban para la feria. Increíble, número interminable. Sí, era maravilloso, maravilloso. Ya, aquí también solemos hacer todos los años la feria de libros. Seguramente ya están con las logísticas de esos eventos. Usualmente siempre lo hacemos aquí en la casa, ¿no? Siempre vengo aquí y aquí se hace esa vaina con un montón de eventos. En otros lugares también se hace encuentros, conversatorios, recitales. Hacemos, alguna vez hicimos con el escritor, con Pedro Gil, es poeta manabita, le dicen el poeta maldito. ¿Por qué? A Pedro Gil, algún día. Usted que es científica de la información, investíguelo. No me creas, investigalo. Al Pedrito le dicen el poeta maldito. Con él hicimos en la última feria del libro, hicimos un recital de micrófono abierto entre poetas. Qué bien. Entonces se subían los que querían y a declamar y salió bastante chévere. Entonces, y cuéntame, ¿ya tú pertenecías quizás a algún colectivo o alguna organización que se dedique específicamente a la motivación, a la incentivación de la lectura? No, en Venezuela como tal no. No. No. ¿Y en otros ámbitos, en otros lugares quizás? Sin embargo, en la universidad en la que estudié, sí había organizaciones que de repente preparábamos eventos y todo ese tipo de cosas. Clubes. Correcto. Ya, chévere. ¿Y cómo los manejas tú? Me imagino, o sea, porque para que estés montando el mega encuentro que vamos a hacer la semana que viene, pues tienes tu experiencia de sobra. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo manejabas tú un poco allá? ¿Cómo era la cuestión allá? Bueno, lo organizaba, ¿verdad? Siempre dando los objetivos de lo que se quería llegar, de lo que se quería lograr con cualquier evento que quisiéramos realizar. Se pedían los recursos, en dado caso. Y bueno, se llamaba a las respectivas personas para que puedan asistir al evento. ¿Y de cuántas personas venían más o menos esos eventos entre escritores y lectores? Eran eventos pequeños, pudiéramos decir unas 1,000 personas. Cuando digo 1,000 personas es porque hay eventos más. Claro, claro, claro que sí. Grandes. Hablamos de... Claro. ¿Y más o menos a cuántas personas estamos esperando durante toda esta semana? Podemos superar más de 300 personas. Ah, es pequeño entonces. Sí, es un evento realmente pequeño porque la universidad es relativamente pequeña. ¿Cuántos estudiantes tiene más o menos la universidad? Así al ojo, como que los que tú ves cuando entras, cuando sales, a lo que vas a almorzar, cosas así más o menos. ¿Cuántos estudiantes te haces tú una idea? Por ejemplo, diariamente a mí me visitan 125 estudiantes a la biblioteca. 125 estudiantes. ¿Los tienes contaditos? ¿Ya sabes cuáles vienen todos los días y cuáles vienen solo a dormir? Sí, no, querían dormir, pero ¿sí? No pueden. No, tampoco. La idea es que una biblioteca, las personas vayan a dormir. La idea es que vayan a leer, que vayan a poder hacer sus deberes, que utilicen la sala de computación, que prestamos ese servicio, pero la no sala para de lectura. Entrar al Facebook, ¿no? No para entrar al Facebook en la sala de computación. No, a veces sí entra porque a veces pueden enviarse información de labores, o sea, de sus deberes, ¿ya? Por el Facebook. Entonces ¿ya? No hay ningún problema. Claro. Me hiciste acuerdo de otra anécdota más. Cuando yo estaba en el colegio, la biblioteca de mi colegio tenía libros súper antiguos, súper antiguos. En ese tiempo a mí me gustaba leer acerca de economía. Qué bueno. Yo leía acerca de economía y estaba haciendo una investigación de la economía del Ecuador desde la época de García Moreno hasta la actualidad. Estaba con un chorro de libros de economía que tenía ahí en la biblioteca y yo me llevaba súper bien con el man que se hacía cargo de la biblioteca, se llamaba Pablo, me acuerdo clarito. Entonces, habían ratos que él se cansaba de los estudiantes, pues porque los estudiantes venían a hacer los deberes a la biblioteca, pero no a investigar para luego transcribir, sino como bien decíamos nosotros, a comparar resultados del cuaderno del amigo. Ah. A comparar resultados, a vilmente a copiar, ¿ya? No hay otra palabra para decir. Entonces no venían con libros para hacer la investigación, sino con cuadernos. Y algunos eran tan descarados, y entre ellos me incluyo, que alguna vez lo hice yo, pues, y en la bibliografía de las consultas, teníamos página 33 del cuaderno de tal persona. No, te pasaste, Adrián. Claro. Entonces, bueno, Pablito, alguna vez cansado de todos los estudiantes, les vetó la entrada a la biblioteca. A toditos menos a mí. Dices el nombre de Pablito y ese es el nombre de mi jefe. ¿En serio? Pablo Castro, sí. Un saludito de estar escuchando. Ya. Pablo Echeverría me parece que era el que se hacía cargo de la biblioteca cuando yo iba. Les vetó la entrada a todos los estudiantes. Estamos hablando de que mi colegio tenía 3.500 estudiantes. Wow. ¿Y a los 3.500 estudiantes? No dejaba entrar ningún estudiante que no sea yo. Porque me decía, realmente vos eres el único que utiliza estos libros como deberían. Entonces después nació una iniciativa mía de una compeque feria de libro con las cosas que teníamos ahí. Porque en su mayoría eran textos educativos, ¿no? Pero de ahí nosotros hicimos unas donaciones de libros. Entonces la cosa era de que todos los estudiantes tenían, para volver a ganarse el ingreso a la biblioteca, todos tenían que traer un libro y donarlo a la biblioteca. Pero qué bueno, le incluyeron una normativa que quizás pudiera tenerlos un poquito más disciplinados. Exacto, entonces para volver a ganarse el ingreso todos trajeron un libro. Haz de cuenta que con eso la biblioteca tuvo un ingreso de 3.500 libros nuevos. ¡Wow! Ya. Después de eso hicimos con eso, entre literatura y libros científicos, hicimos una feria. Sí. Y ahí en la biblioteca pues también teníamos los vagos que iban a dormir. Y yo cogí el hábito. Si has visto tú los periódicos viejos, cómo se les empieza a salir la tinta. Sí. Y yo cogí el hábito de los que se empezaban a dormir, les ponía los periódicos viejos debajo. Ah. Con la saliva, el sudor y todo lo que uno transpira cuando duerme, y la tinta se iba saliendo y pues se levantaban con la cara negra. ahí aprendieron a usar la biblioteca para lo que se necesita. Entonces, ¿no te ha tocado a ti estudiantes que quieren llegar a echarse una siestecita a la biblioteca? Bueno, fíjate, sí, bastante. Anteriormente sí. Ellos hacían sus siestas ahí en la biblioteca, pero como que llegó Arianna a colocar el orden, entonces bueno, ya no duermen, ya tratan de hacer sus deberes, tratan de leer un libro. Tengo jóvenes que diariamente van a la biblioteca, se leen un libro, al siguiente día me solicitan otro. Entonces ya están como que encaminados. ¿No te ha pasado que se llevan un libro y no te lo traen jamás? No, porque fíjate que yo les brindo la confianza. ¿En qué sentido? Yo no hago nada con llevarme un libro, como les digo yo a ellos. ¿Qué hacen ellos con llevarse un libro? Los que pierden son ellos y sus compañeros. Yo simplemente los ayudo, les doy un aporte al servicio, un buen servicio con calidad, con eficacia, eficiencia, ¿sí? Entonces, yo les digo, si conversamos, y ustedes ameritan de que necesitan ese libro por más tiempo, lo podemos lograr. No hace falta llevarse el libro. Entonces yo creo que esa parte de la confianza, de ganarte al estudiante como tal, ayuda a que de verdad no se lleven el libro. Otra iniciativa que me hiciste acuerdo con eso, que me contabas tú. Le quiero mandar un súper saludo a mi amiga Mónica Barea, de la librería Rayuela. También nos está escuchando en este momento. Mónica, ya en la librería Rayuela, que ella la dueña con su familia, pues esto queda en la avenida, más o menos por la 6 de diciembre, no me acuerdo la transversal, pero es pasando los supercines, llegando hacia el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, bueno, en la librería Rayuela ella tiene esa cuestión, verás. Obviamente sabemos que una librería no es lo mismo que una biblioteca. Una librería para los oyentes, ¿no? Porque tú obviamente lo sabes. Vos me vas a dar clases a mí después. Ok. Ya. Entonces, una librería es para comprar libros, una biblioteca es para leerlos. Pero Mónica, para incentivar a la lectura, puso un cafecito más atrás de la librería y pues sobre todo a los guaguas se les deja estas cosas, ¿no? Entonces van los niños pequeños, uno que otro joven, uno que otro mayorcito, ¿no? Ven un libro que les gusta, pero de pronto no les alcanza ese momento para comprarlo. Entonces empiezan a pagar como que a crédito, ¿no? Entonces, qué sé yo, el libro cuesta $20, no sé, el último libro de Harry Potter o del libro que sea. Cuesta $20, $25. Ese rato depositan 5, se les anota, y desde el rato que ellos empiezan a pagar el libro, pueden ir a leerlo cada que ellos quieran. Van, lo dejan separando con su separador de hojas, y siguen aportando hasta el rato que terminan ellos de pagarlo, se lo pueden llevar. En muchos casos, me contaba Mónica, pues que los chicos ya habían terminado de leer el libro y aún no de pagarlo. Entonces, y entonces igual, ahí el rato que terminan, pues se lo llevan. En cambio, otros niños, no sé si es que tú has hecho, ¿no?, este chistecito, que ves un libro que te gusta y no quieres que nadie se lo lleve, entonces lo escondes. Sí, en algún momento todos pasamos por eso, sí, es verdad. Entonces lo escondes detrás de otros libros y de los que a ti te parecen más aburridos, para que nadie los encuentre. Los colocas de primero. Entonces ya. Entonces los pones ahí atrás y luego los vas a buscar. Entonces alguna vez Mónica me decía que los niños pues guardaban los libros bajo las estanterías. Los que estaban leyendo, los que les gustaba, los que papá, mamá querían que les compren, bajo las estanterías. Ella tiene igual unos sillones por ahí, detrás de los sillones, entre los juguetes, todo metía ella ahí. Y ella, arreglando las cosas, encontraba los libros, así, de los guaguas que querían seguir leyendo. La iniciativa para fomentar la lectura de Mónica es esa. Qué bueno. Esa es la iniciativa de Mónica, pues, y me hace acuerdo bastante con lo que tú dices, porque a veces los chicos no tienen para comprar un libro, pero quieren leerlo. Entonces, hablando, pues ella les ayuda, les acolita para que puedan irlo pagando de a pocos y así la lectura no se pierda. Como tú mismo también, pues haces para que los chicos tengan el libro por más tiempo si lo necesitan y toda la cuestión. Entonces, aprovecho para mandarle un súper saludo a la Mónica Barea en la librería Rayuela. Vámonos. ¿Qué te parece, Arianita, si es que escuchamos un poco más de musiquita, sí? Súper, súper. Vámonos a entrar más en onda. Vámonos, Andresito, más musiquita. Volvimos, mi gente. Acabamos de escuchar un gran tema de Lugo Hidrobo con Héctor Napolitano. Dos grandes de la escena blues que les gusta pues hacer todo tipo de música a ellos. Les invito a todos que busquen acerca de Héctor Napolitano y Hugo Hidrobo, si es que no los conocen, pues. Y ahorita vamos a recalcar todo lo que hemos hablado durante este programa, que nos pueden escuchar a través de la 940 AM y a partir del 29 de este mes ya estamos en FM a través de la 100.9, así que no lo olviden, anótenlo, tatúenselo, gente, no se lo pueden perder, todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde en la 100.9 FM, mientras tanto seguimos en la 940 AM. Nos pueden ver a través de la página www.radiocce.com en audio y video. Una vez saludemos a todos los que nos están viendo en video. Hola, gente, queremos mandar un saludo súper grande a Mónica Barea, que nos está escuchando, de la librería Rayuela, a Luis Abel, que está mensajeándonos por Facebook preguntando la información acerca del evento, y pueden descargarse ya su aplicación Radio CCHD en la Play Store para su Android. Entonces, repítenos la invitación que nos estás haciendo a todos nosotros, a quienes nos están escuchando. Arianita, por favor, repítenos la invitación. ¿Qué días, a qué días, en dónde, cómo llegamos, para hacer qué? Perfecto. Bueno, estamos ubicados en la avenida 9 de Octubre y Colón, en la Universidad Iberoamericana. Es importante que sepan que estamos en categoría B, Adrián. Sí, sí. Chévere. 9 de Octubre y Colón. Para los que no se ubican, esto es de donde antes quedaba la panadería moderna, a la vueltita. La 9 de Octubre es pasando el Hotel Ambasador antes de llegar al Colegio Dillon. Ya, ¿de qué manera la gente se puede contactar contigo para pedirte más información acerca del evento? De pronto, chicos que quieran asistir o escritores que nos estén escuchando y quieran aportar. Tenemos nuestra página web, que es www.unive.edu.es. Nuestro Twitter es unive.es. Y nuestra página, en este caso, para información acerca de la universidad o de nuestro evento, es info@unive.edu.es. Chévere, chévere, Arenita. Ayúdame, porfa, con el número de contacto tuyo que se puede contactar las personas. De pronto, tu extensión, me imagino que el número es el mismo de la universidad, pero tu extensión. En este caso, te pudiera dar este número telefónico. Ya, cuéntanos ese número telefónico. Ya te digo. Mientras tanto, les invito a todas las personas que nos están escuchando a que asistan con toda su familia a este magno encuentro entre escritores y lectores, estudiantes, que nos vamos a ver todos juntos. Vamos a compartir un momento súper chévere durante toda esta semana del libro que se viene, con música, con expresiones artísticas. Les cuento, pues, así como una pequeña acotación que voy a tocar yo. Voy a estar dando una charla también para la gente que se anime a publicar sus cosas. Va a estar el Darío Ramos, que estuvo con nosotros el día martes. Ya para mí pasaron los días volando. Entonces va a estar Darío, va a estar Julio Pasos. Van a haber grandes sorpresas, muchas grandes sorpresas, maravillosas actividades. Ya lo dijo Arianita, les recalco la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que asistan a la Universidad Iberoamericana, al auditorio de la Universidad Iberoamericana, en la 9 de Octubre y Colón, durante toda esta semana del libro, desde el 24 hasta el 28, ¿verdad? Correcto. De lunes al viernes que viene, no se lo pueden perder, vamos a estar allá llenos de actividades, llenos de cosas, de sorpresas. Y pues, continuamos con esto, el tiempo se nos va acabando. Mientras Arianita nos encuentra el número de contacto, vámonos con una última canción. Soy aquel comprende lo anormal. No he seguido burocracia, si tampoco soy superficial. Lo sé muy bien, yo soy aquel, lo sé muy bien. Y hasta de revés. Que no encuentra ni una sola solución. Ni burlando al tiempo y ni copa ni sombrero. Seguimos escuchando, pues, un poco más bajo, pero estos fueron los Diablos Locos Rock and Roll. Están presentando nuevamente toda su colección. Van a estar con nosotros junto con mi banda y con otra banda más. Pues vamos a estar Nelson de los Reyes del Quinto Cian, toda la banda del Quinto Cian, mi banda Blues Brothers Band y los Diablos Locos Rock and Roll. Vamos a estar las tres bandas tocando juntos en El Hecho en Casa, evento que se les está invitando desde ya el día 29 de este mes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las partes de afuera, en el área verde. Vamos a estar los Diablos Locos Rock and Roll Blues Brothers Band y el Quinto Cian, dándoles un show de lo mejor para todos ustedes, con todos los juguetes y con toda la predisposición del mundo. Ahora, cuéntanos, Arianita, danos ese número al que todos te pueden ubicar para pedirte información, el número mágico, el número de la suerte. Adrián, el número es 290-3571. Repítelo, no te escuché bien. 290-3571. Una vez más. 290-3571. Tatúenselo, señores. Y la extensión es la número 26. Extensión 26. También tenemos el 255-5656. 255-5656, correcto. Muy bien, señores, esos números se pueden estar ubicando en horarios de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Muy bien, a toda la gente, un gran saludo, un gran abrazo a Patricio Recalde, que nos está escuchando, a Margarita Altuna, nuestros productores. El tiempo nos ha quedado corto y pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Arianita. Despídete de las personas. Gracias a ti, Adrián, por esta invitación tan maravillosa. De verdad que los invito a ustedes, jóvenes, que conozcan la Universidad Iberoamericana. Recuerden que la Universidad Iberoamericana es la que tú necesitas. Un saludo a mi mamá desde Venezuela, a mis hermanos que me están escuchando, a toda mi familia, por parte de mamá y papá, a todas mis amistades de aquí, a mi novio, por supuesto, Ángel. A toda esa gente que nos está escuchando, un gran saludo y un gran abrazo de parte del Goodstock Blues. Esto fue Goodstock Blues y nos vamos de aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto fue Goodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Goodstock Blues. ¡Nos vemos!